ya hemos pasado a las 4 de la tarde, Máximo Netti, ¿eh? Primer programa, la primera hora pasó volando, estaba... Tenía muchas cosas para hablar, Edil Marcos Gutiérrez. Sí, sí, sí. Y sí, si te parece, vamos a arrancar el 2016 en esta segunda hora hablando un poquito de lo que significa y lo que es el heteropatriarcado, ¿no? De esa enraizada costumbre que tenemos y que domina gran parte de la ciudad, si bien hay diferentes cambios a partir de la sanción de diferentes leyes y un cambio generacional sobre todo, ¿no? Porque más que nada, amén de normativas y demás que uno le puedan imponer como sociedad, está bien en lo que es el cambio de generaciones, el cambio de pensamientos, renovar un poco lo que son las miradas. Pero bueno, Mar del Plata no deja de ser una ciudad conservadora como mínimo. Si queremos ser sutiles. Sí, yo soy más guaranco a la hora de hablar. Digo, no hay ley que pueda terminar con la boludez humana. Eso es estipulado desde antaño. Digo, por más que las leyes digan y no digan, me da la sensación que lo que hay que cambiar y que lo que hay que empezar a evolucionar tiene que ver con la educación. Va más de la raíz y menos desde la copa del árbol. Porque ponele, vos vas a jugar a un torneo de fútbol, ¿no? Te juntás con tus amigos o con tus amigas. Tenemos aquí en FM de la Sociedad compañeras que juegan al fútbol, que más de una vez nos han dicho que tenemos que armar un equipo, aunque sea mixto. Y bueno, todavía le damos alguna respuesta concreta, pero bueno. Yo paso. En líneas generales estamos un poquito fuera de forma, entonces no podemos hacerle la segunda a la compañera. Pero bueno, a principios de enero en el Club Urquiza, ahí situado en Tucumán, entre Robson y Garay, se realizó un torneo de fútbol, o una de las fechas del torneo de fútbol femenino, en lo que por ahí uno podía hablar, ¿no? De un torneo femenino, que interesante por ahí, no sé, hablar de los resultados o de los clubes que se están, o vecinos y vecinas que por ahí no se enteraron y dar cuenta de eso por ahí como parte de la agenda alternativa, pero no, tenemos que darnos como un aspecto negativo de una experiencia que sufrió Débora con su novia, que la acompañó al torneo, o juega también, juega. Comparte el equipo Lasarte, que estaba presentándose ahí, pero bueno, Débora decidió darle un beso a su novia, y lo más natural del mundo, salvo para un par de personas. ¿No es así, Débora? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Sí, la verdad que en el entretiempo me di apenas un piquito, un beso sutil, y bueno, ahí se me acercó una organizadora del torneo mismo, y me pidió que por favor de las puertas para afuera, porque adentro del club no se aceptaban besos homosexuales. A lo cual, bueno, yo decidí agarrar y no quedarme callada, decirles que yo tengo derechos también, que los iba a hacer cumplir, y de lo cual ella me respondió que era por parte del club, que por respeto, por esto, por el otro, y bueno, ella se atajó con eso, con que el club me lo estaba prohibiendo. Y le dije que bueno, que me mande carta documento, que vamos a lo legal, porque yo tenía derechos y los iba a hacer respetar. De lo cual, bueno. Perdón, en el momento de ahora, ¿cómo continuó esa intervención de esta persona que te prohibía saludar a tu pareja? Digo, ¿de qué manera continuó eso? Y bueno, siguió insistiendo que estaba prohibido, que iba a ser de las puertas para afuera. Y bueno, yo seguí dándole besos como para que se dé cuenta que no iba a reprimirme absolutamente nada y que bueno, que tome las medidas necesarias. A lo cual, bueno, hubo discusiones que no llegaron a nada y bueno, tuvimos que sí o sí continuar el partido. Por suerte no me echaron, no me sacaron tarjeta, no, nada por el estilo, pero sí voy a tener que ir a hablar con uno de los representantes porque está en juego en la continuidad de mi equipo si vuelvo a besar a mi novia. A ver, vamos a poner una cosa en claro porque es interesante ahora lo que plantea Débora, porque va en el más allá, digamos. Porque todo puede haber terminado en una discusión estúpida de una persona que no termina de entender lo que es el amor, punto. Pero no es así, digamos. Está en juego la continuidad del equipo al cual vos representás en el torneo este o en algún otro torneo que se dispute en ese mismo lugar. Exactamente, porque después la directora técnica estuvo hablando y siguieron insistiendo con que estaba prohibido y que lo prohibía el club. Yo todavía no hablé con el representante, el presidente del club, pero lo voy a hacer para ver qué respuesta me da y si en caso de ser como dice esta gente que el club lo prohíbe, voy a tener que ir a lo legal porque tenemos derechos y bueno, va a haber que hacerlos cumplir. Tenías por ahí, Claudio, el dato de quién eran los representantes de la entidad, que corrijo que queda en Tucumán entre Alberti y Rawson, no entre Rawson y Garay, sino una cuadra más para allá. ¿Hay datos ahí de quién es el presidente de la entidad de Urquiza? Sí, el presidente es Jorge Federico Piovani, el vicepresidente es Roberto Atilio Echeverri Garay, y el secretario Carlos Echeverri Garay, que es una reemplaza toda la nómina, ¿no?, de los funcionarios, de la comisión directiva, son todos hombres, y fue fundado en el año 1914, y parece que su estatuto se quedó en esa época, ¿no?, en el 1914, y resaltar, ¿no?, el doble daño, digamos. Primero, si se quiere, el daño moral que te hacen a vos y a tu novia, digo, ¿no?, prohibiéndote una de las expresiones por ahí más lindas, ¿no?, que uno puede manifestarle a su pareja, a su novia, a su novio, y encima después te como que te amenazan, o que dieron a entender que si vos repetías eso podía verse perjudicado a tu equipo. Exactamente, por mí y por el resto, que uno se ve en el compromiso de reprimirse a uno mismo para no dañar a tus propias compañeras, a nuestra directora técnica que nos defendió excelentemente, Lucía Lasarte, y que bueno, uno se ve en el compromiso, ¿viste? De me hago valer o me reprimo para no tener más discordias, para la continuidad del equipo en el torneo, para no perjudicarlos. ¿Cuándo jugarían el próximo partido? ¿Cuándo arrancaría el próximo torneo? ¿Cuál es el próximo paso que debería dar el club o el equipo que ustedes representan en mira, el torneo? Jugamos otro partido más, de los cuales fui yo sola, porque mi novia trabajaba, y pudimos jugarlo normalmente. No me dijeron nada, no se me acercó nadie a decirme nada, pero hay que ver cómo reaccionan en caso de que esté mi novia al lado y me quiera dar un beso, o le quiera dar un beso yo. Otra de las acciones que hiciste, digo, además de plantarte, si se quiere, ¿no?, y defenderte tanto a vos como a tu novia, es postearlo y comunicarte con la gente de Amadi, ¿no? Amadi es la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad, ¿y en qué quedaron, digamos? Además, digo, de supuestamente, digo, de por supuesto darte su apoyo, digamos, ¿qué hiciste? Claro, tengo una reunión para ver qué respuesta tengo del club y a ver si se organiza una besada masiva para comunicarles que es algo que está bien, para demostrarles con amor todo el odio que repudia a toda esta gente. Y si hablamos por ahí, ¿no?, de la acción, digamos, de la reacción por parte de las chicas y de parte de todo el colectivo LGBT, que seguramente se va a sumar a esta besada en caso de que se concrete y demás, después de por ahí tener una reunión con los integrante de la comisión directiva de este club tan particular que vive en la ciudad de Mar del Plata, me acordaba también de que hizo una mesada hace un par de años frente a la casa de la M Dorada, ¿no?, donde habían sido echadas justamente a Yelena y Julieta, dos chicas también por darse un beso dentro del local, digamos, que en líneas generales, bueno, no estaba equivocado cuando decíamos que estábamos en una ciudad cuanto menos conservadora. Sí, te quedaste corto, son bastante generosos. Y muy atinada, digo, la reacción de Débora, digo, de plantarse y de confrontar a esta que encima una chica, ¿no?, una mujer le estaba diciendo eso también, que comparte, digo, también por ahí si se quiere la mirada o que comparte también, digo, el hecho de tener novia también, que es medio raro, no sé si era una empleada o participaba del torneo, ¿cómo era? Ella es otra jugadora, igual que yo, sí, de otra categoría, que bueno, está ahí como ayudante. Ella me lo comunicó y realmente me le planté, ella me seguía comunicando. ¿Ella te lo comunicó que salía de ella o es porque vos crees que a ella la mandaron a comunicarte a vos eso? Yo creo que debe de haber sido un conjunto de miradas, de querer decir algo, de parte de ella seguramente también, porque estuvo bastante insistente, lo cual que yo la verdad que plantándome así estoy defendiendo sus propios derechos también, me lo tendría que estar agradeciendo en lugar obviamente. De... Pero bueno, hay gente que todavía no tiene la cabeza bien fresca. ¿Qué pensaste vos cuando, en el primer momento, la primera reacción? Porque digamos, decirte eso y decirte, mira, para poder jugar tenés que ser heterosexual, si no, no podés venir a jugar. Hay un paso, hay un poquitito así nada más. Y casi. Bueno, ¿qué pensaste vos cuando te dijo que no había manera de que se puedan besar, esgrimiendo, creo yo, una excusa bastante estúpida, como decir que en el estatuto del club dice, en el ítem 4B, ponele, quedan prohibidas en la instalación del club darse besos homosexuales? Digo, ¿qué te pasó vos por la cabeza? Primera instancia no lo podía creer, pensé que me estaba hablando de cualquier otra cosa, menos de que le había dado un beso a mi novia, no sé, es más, me quedé pensando a ver qué era el error que había cometido, y después cuando caí, no lo podía creer, porque es algo totalmente ilógico. Me metieron como excusa que había niños, pero los niños no les va a dañar ver un beso de dos personas, les va a dañar ver una pelea, ver sangre, ver padres que golpean a sus madres, desnudez, sexo. Que tampoco les dañaría. Tampoco les dañaría. Tienen que ser ser educados para confrontar una sociedad como se está plantando. Seguramente no en ese club, como en tantos otros, haber escuelita de fútbol, y debe ser más tolerado que padres por ahí arenguen en exceso a sus hijos o hijas y no por ahí un acto de amor, digamos, y en público, digamos. Eso también, como que me apenas hacía el repaso, ¿no? Por las redes sociales y demás, y me enteraba del caso, como que me llamaba la atención, digamos, que está tan naturalizado que padres o mayores que acompañan por ahí a los niños o niñas a los clubes a practicar un deporte, como que se exaltan o se exasperan y sacan de sí, ¿no? Y están, son por ahí ridicularizados en algunos programas, ¿no? Como que es gracioso, y por ahí me parecía como, no sé, raro y llamativo, digo, traer a cuento eso, digamos, que naturalizamos una cosa y por otra parte, luego, no sé, de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de géneros, o no sé, del cambio de generaciones también que podemos llegar a vivir a nivel nacional o a nivel cultural, y todavía estemos hablando de estos temas que de todas maneras, por un lado nos sirve como para reafirmar la posición de la radio, que es la perspectiva de género, y también acompañar a todos estas reacciones, como la de Débora o la de otros casos, que seguramente no ha sido el primero, tal vez fue el primero de una chica que se plantó y se puso a defender a su pareja o su libertad, digamos. ¿Pudiste, utilizando un poco lo que decía Claudio recién, digo, averiguaron en algún momento si había pasado esto en algún otro momento, si había habido antecedentes, por decirlo de alguna manera? ¿En el club mismo? En el club, o con la misma organizadora, con la misma, no sé si es una empresa. Sí, no, son jugadoras que se ponen a organizar más torneos para que haya más fútbol femenino. Sí. No, la verdad que he tenido experiencia de otras compañeras que le han dicho lo mismo y se han callado la boca y se han reprimido delante. Pero ya le habían dicho a alguien. No este mismo torneo, pero a lo largo de mi vida lo he visto en varias ocasiones que ha sucedido dos o tres veces. Yo juego al fútbol desde hace 10 años más o menos y a compañeras les han prohibido, pero la mayoría opta por callarse la boca y por hacer lo que les dicen. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que va pasando de acá en adelante y cuáles son las iniciativas a las cuales recomienda la gente de Amadi, que son los chicos que por lo general se acercan, de chicos y chicas, ¿no?, que se acercan ante este tipo de discriminación. 10 años hace que juegas la pelota. Sí, hace 10 años. ¿Y vos también? Sí, sí. ¿Juegan siempre en el mismo lugar? En varios equipos, desde que tengo 14 años, participando en bonaerenses, con diferentes técnicos, en diferentes equipos, cancha de 11, cancha más chica, depende, ¿viste? Y cuando arrancaste, perdón Claudio, si metete que si quieres contarlo, acércate, cuenta que es tu programa. No, es que no es mío, entre los dos. Cuando arrancaste, a jugar al fútbol, ¿te costó más la decisión de empezar por una cuestión tuya o por saber que en este mundo heterosexual y patriarcal y machista en el cual vivimos ya ibas a ser mal mirada porque decidías jugar a la pelota? Por decidir jugar a la pelota, y la verdad es que mucho nunca me importó lo que opine el resto, y decidí jugar porque es una de mis pasiones, y bueno, allá ellos lo que dicen es problema de ellos y no el mío, así que nada, no lo pensé de ese punto de vista, pero empecé a jugar y punto, como empezaría a jugar mi hermano. Está buenísimo, porque viste que ya de por sí el hecho, yo lo veo fantástico, ¿no? Pero en este mundo patriarcal, en esta ciudad sumamente conservadora y anticuada en la cual vivimos. Y machista. Y machista, obviamente. Ver un partido entre mujeres ya, van todos los a ver el partido entre mujeres y ya caratulan como que son todas lesbianas, porque no lo son todas lesbianas, porque esto, que lo otro. Existe ese prejuzgamiento. Muchas etiquetas, sí. Exactamente. Sí, incluso también para ir más prejuicios, para ir no tanto desde lo del género, pero sino decir, no, bueno, juegan otro ritmo, o hay menos goles, o demás, no sé. Por ejemplo, escucho a periodistas por ahí de referentes en el deporte que, por ejemplo, hablan del básquet femenino como si jugaran otro ritmo, lo descalifican por ese lado, y por ahí en otras disciplinas es más normal, digamos. Por ejemplo, en el rugby es normal que te dirija una referee mujer, y en cambio en fútbol como que sigue la referee, sí, o la lineman, en este caso la girl, sería una mujer, digo, como que llama más la atención en disciplinas por ahí más machistas como es el fútbol, en cambio en otros deportes que por ahí está un poco más naturalizado o es más normal, o si incluso se la respeta más la figura de autoridad, digamos. Le agradecemos la presencia a Débora y a Vanessa. No, ¿de qué juegan? Pará, que no sabe qué juegan. ¿De qué juegan cada uno de ustedes? Yo soy mediocampo ofensivo, 10, y ella delantera. Bien, 9. Están ahí, son los que generan el juego. Delantera, goleadora, 9, que no nos dejan jugar juntas. Serían sí, candidatas sí, al Balón de Oro, en todo caso. Sí, sí, no, no he visto nunca a un rústico o a una rústica llevarse al Balón de Oro, sí a los y a las habilidosas y habilidosas. Sí, yo no tuve mi momento de ser hincha de los rústicos, ¿eh? Era, digo, ¿por qué siempre la o el 10 se lleva el premio y no un 5 tipo Junta? Un aguerrido 5. Y el arquero, nunca vimos, hablábamos con ella, nunca vimos un arquero llevarse un Balón de Oro. ¿Qué tiene que hacer el arquero para llevárselo, pobre? Mira, yo voy a vender mi edad, ¿no? Pero acá hace muchos años, el Vasco Irigoitia, el arquero de la sub-20 del seleccionado, y se ganó el Balón de Oro porque tuvo una actuación increíble en un mundial que ganó la selección argentina. Chicas, gracias por haber venido. Vieron, se agarraron de la mano y no dijimos nada. No le prohibimos. No, la verdad. En la radio está prohibido agarrarse de la mano. En la tanda le vamos a decir sí, sí, cómo FM de la Azotea se comporta con el público. Tanda.